cantina, no más junto a la barra. Eso es lo que me dice cuando me ven pasar. Total que soy borracho, que ya no valgo nada, que de mi triste vida no tengo compasión. Pero es que nadie sabe que tú me has engañado, que mi alma has destrozado con tu infame traición. Que sirvan otra copa, que al fin ya no me importa. Total si esa es mi suerte, ya qué le voy a hacer. Nadie sabe que tú me has engañado, que mi alma has destrozado con tu infame traición. Que sirvan otra copa, que al fin ya no me importa. Total si esa es mi suerte, ¿ya qué le voy a hacer?